Esta noche yo quiero bailar, bailar contigo, sí. Esta noche yo quiero jugar con tu cuerpo, ve junto a mí. Esta noche yo quiero bailar por la última vez, amor. Por la última vez, amor, amor, amor. Rompe. Rompe.